¿Cómo ayudar a una amiga que está en una relación violenta? Ella debe saber que querés ayudarla. Trata de escucharla, deja que se desahogue con vos y créele lo que te cuente. Aunque vos lo conozcas a él y él no te haya dado esa impresión. El lobo está acá. Nadie tiene el derecho de maltratarla. Las mujeres no somos el campo de ninguna batalla. Editado y compaginado por Cassandra.